En Onda Cero, La Rosa de los Vientos con Bruno Cardeñosa. Esta semana la humanidad ha vivido una de esas tragedias que quedarán para siempre estigmatizadas en los recuerdos colectivos. Uno de los temblores de tierra más brutales de la década. El tsunami de Asia, con casi 300.000 muertos, el terremoto de Bang, en Irán, con 30.000 víctimas, el de Cachemira, con 120.000, y el de China, con 80.000, forman, junto al ocurrido ahora en Haití, las cinco grandes tragedias sísmicas de los últimos tiempos. Sin embargo, ha habido un puñado más de terremotos de la misma intensidad que los citados, pero con daños humanos muchos menores. Los terremotos no son el problema es dónde ocurren. Cuando un terremoto de estas características sucede en Japón o en California, no voy a decir que no pasa nada, pero no es lo mismo. No solo el número de víctimas es escandalosamente menor, habiendo temblado la tierra de la misma forma, sino que los daños no hipotecan por décadas el futuro del lugar en el cual ha sucedido la tragedia. Pero cuando el mundo entero se vuelca en eso que ha venido en llamarse ayuda humanitaria, otro seísmo más silencioso atraviesa la conciencia. Es un parche, necesario en estos momentos, urgente, vital, pero un parche. A veces incluso es la forma de lavarse la conciencia. Luego, como las cosas no van mejor o no tan bien como se pensaba, alguien se inventa excusas y mentiras del estilo de la ayuda no llega por culpa de los corruptos y delincuentes de los países de destino. Pero la única realidad es que la ayuda no sirve más que para paliar el hambre y la sed de hoy, y a veces ni para eso. Hace unos años, el Banco Mundial elaboró un informe sobre Haití. Calificó a este país como inviable para el desarrollo y lo envió al cuerno, porque no podía devolver créditos, ni generar riquezas, ni convertirse en sede de fábricas de nuestras marcas con logo occidental. Eso hacía al país inviable. Haití no servía como empresa y sus habitantes no eran válidos como sus empleados. Ese es el mundo real en el que vivimos. Valemos según criterios económicos, un mundo hipócrita, fábrica de bilis, en el que gobernantes e instituciones internacionales blanquean su inhumanidad con solidaridad, a veces solo para salir bien en la foto, cuando lo necesario es replantearse la totalidad del sistema global, social y económicamente. El temblor de tierra en Haití no pudo evitarse. Las consecuencias, sí. Si se evitaran, tú y yo tendríamos lo mismo, seríamos igual de afortunados y de ricos. Quienes no tendrían lo mismo son personajes como el mallorquín, que esta semana ha donado su millonaria herencia a los necesitados príncipes de Asturias. Es a ese y a otros muchos como ese, que no saben ni lo que tienen, a quien el Banco Mundial tendría que haber intervenido y mandado al cuerno. Mientras, la ayuda humanitaria prosigue en clave hipotecaria. Para eso sí existe Haití. El Fondo Monetario Internacional, que ahora aspirará al Premio Nobel, ha desbloqueado 100 millones de dólares en ayuda humanitaria. No es más que un burdo negocio, porque según dice la letra pequeña, Haití tiene que devolver ese dinero en cómodos plazos. Eso sí, con intereses. Increíble, pero cierto. Bienvenidos a esta primera emisión del fin de semana de La Rosa de los Vientos. Aquí comenzamos durante 3 horas en la sintonía de Onda Cero Radio. En una semana terrible para la humanidad, terrible por las imágenes, por las noticias, por todo lo que nos ha llegado desde Haití. Vamos a hablar sobre este asunto y sobre otros muchos esta noche. Tenemos temas curiosos, inquietantes, apasionantes. Los siguientes. Materia Reservada 2.0. Irán será uno de nuestros destinos. Allí ha ocurrido un enigmático suceso. Un atentado selectivo. Suena a ejecución. El fallecido es un importante científico que estaba trabajando en el programa atómico iraní. ¿Quién es el responsable de este asesinato? Abordaremos esta cuestión y otras con Fernando Rueda. También se incorporará durante unos minutos en la sección de nuestro compañero Fernando Manuel Carballal, un gran conocedor de Haití. Ha estado allí en muchas ocasiones. Conoce al país estupendamente y nos va a hacer un retrato y una fotografía de lo que él se encontró en esta nación que ya era desde hace mucho tiempo la más pobre de América y una de las más pobres del mundo. También atención al monográfico de esta noche, un desafío histórico. Vamos a intentar penetrar en él junto a Carlos Canales y Jesús Callejo. Nos vamos a la época de los celtas y hablamos en concreto de sus líderes religiosos, líderes míticos, legendarios se sabe muy poco sobre ellos. Pero todo lo que se sabe lo contaremos hoy. Hablamos en el monográfico de los druidas. Con Josep Guijarro nos vamos hasta Fuerteventura en sus 32 rumbos. Tendremos también los enemigos íntimos, los versus de Juan Antonio Cebrián, hoy enfrentados Viriato y Cepión. Información azul y verde, información esta noche en clave de salud. Y también cine con José Manuel Escribano. Llega Sherlock Holmes a la gran pantalla. Va a ser Sherlock Holmes uno de nuestros grandes protagonistas, porque también estará presente en la sección del mundo del cómic con Raúl Sogún. Y en la agenda cultural, Martín Espósito va a conversar con la cantante Rosa. Todo el equipo preparado, con el citado Martín Espósito en la redacción, José Fon al frente de la parte técnica, Silvia Casasola en la dirección, en nombre de todos ellos, saludos de Bruno Cardeño. Os recordamos una vez más nuestra dirección de correo electrónico, rosa.vientos@onda0.es, rosa.vientos@onda0.es. Y como no, nuestra página web, hay encuesta, por supuesto, www.onda0.es. Oh, the wind whistles down the cold dark street tonight, and the people they were dancing. Hace poquitas semanas se cumplían 5 años de la mayor catástrofe de los tiempos recientes en el mundo, el tsunami del sudeste de Asia. 230.000 según algunas fuentes, 280.000 según otras, casi 300.000 en definitiva hasta el momento, y eso que las cifras en Haití se están acercando peligrosamente a estas otras que acabamos de citar, tan terribles y tan horribles. Pues ya entonces, hace 5 años, cuando ocurrió este terrible tsunami, consecuencia de un maremoto de grado 9 en la escala de Richter, muchos países decidieron que la mejor forma de ayudar era enviando a los ejércitos a la zona en conflicto, en este caso a la zona dañada y perjudicada por los efectos de aquel maremoto. Ahora nuevamente con Haití vuelve a suceder lo mismo. Pues bien, Silvia Casasola, la encuesta que para la cual pedimos opinión a nuestros oyentes de esta noche, tiene mucho que ver con este asunto. Así es, Bruno. Buenas noches a todos. La verdad es que la encuesta pues tiene muchísimo que ver con este tema, y es que pues todos nos hemos hecho eco de esta catástrofe tan terrible, ¿no? Y lo que le queremos proponer a nuestros oyentes es si les parece correcto que la ayuda humanitaria sea responsabilidad de los militares. Y para eso les damos las dos opciones que solemos hacer últimamente, que es el sí y el no. Y por lo visto pues ya está la gente votando al respecto, así que veremos a lo largo de la semana qué es lo que van opinando. Poquito a poco nos iremos informando sobre ello. De momento muy igualado, pero evidentemente a lo largo de la noche, a lo largo de la semana, los resultados variarán y se irán decantando en una u en otra dirección. 1:14, comenzamos. En Onda Cero, La Rosa de los Vientos. Spines hide out in every corner, but you can't touch them, no, 'cause they're all spines. Materia reservada 2.0. Muy buenas noches, Fernando Rueda. Hola, buenas noches, ¿qué tal estamos? Y vamos a decir que estupendamente, pero después de citar lo de Haití, Haití, la verdad es que a uno el cuerpo le cruja por muchísimas razones, porque la tragedia ha sido terrible, las imágenes son terroríficas. El país, leí hace unos minutos en una página web de un periódico nacional un titular inmenso: Haití ya no existe. Me parece tan injusto. Haití existe más que nunca, ¿no? Ese es el problema, porque si encima lo relegamos a la no existencia, ya nos hemos fastidiado para siempre, ¿eh? Con un matiz, Haití lleva muchos muchos años sin existir. En el aquí decimos Teruel no existe, sí. Y en ese sentido, ahora Haití existe, pero uh-huh. A Haití no le han hecho caso. Sí, es cierto. Ahora sí hay... Bueno, para alguna que otra maniobra de la que algún día hablaremos, ¿verdad? Porque a nivel político ya han ocurrido muchas cosas, ¿verdad? La destitución de Aristide, los servicios de inteligencia, las influencias de un otro país, y aquello ya tuvo su aquel, aunque han pasado unos años. Trágicamente aquello, ¿no? Allí, a los Santo Domingo, ¿no? Ese será uno de los temas, lo abordaremos después. Va a intervenir con nosotros porque ha estado muchas veces en el país, lo conoce muy bien y conoce mucha gente allí, nuestro compañero Manuel Carvallal. Pero también vamos a estar en Irán, porque allí hay noticia importante y desde allí, como siempre, Silvia, nos llega el regalito para Fernando. Sí, yo no sé cómo se enteran, pero claro, son servicios de inteligencia. Entonces les llega todos los temas de Fernando con anterioridad, antes de incluso que nosotros en la Rosa de los Vientos lo sepamos y que pero los oyentes sepan el tema. Pero ahí el sello viene de Irán. Sí, todo. sí, bueno, te cuento, verás. El Bebak es el que ha suministrado lo que ha enviado Ahmad Haddad Mogadán, que es el director de una empresa de refrescos. Y tú dirás, pues, ¿qué empresa de refrescos es esta? Pues mira, aquí tienes. Zanzan Cola. Prueba. Zanzan Cola. Sí, sí. Es una competencia directa con el asunto de los refrescos que ya sabemos, que son, pues... Zanzan Cola. Si se puede decir las marcas, pues la Coca-Cola, la Pepsi-Cola. Pues Zanzan Cola, que va a hacer una competencia para que la gente que incluso va a la peregrinación a la Meca, pues que no tenga que estar gastándose el refresco occidental, sino que consuman el de la zona. ¿Sabe a Coca-Cola? Pues sí, se puede decir que no sé si o no sé, o a Pepsi o a... Pues fíjate... Está como un poquito más dulzón, fíjate lo que te digo. A ver, voy a probar otro poquito. ¿Vosotros no queréis? Yo no. Bruno. No. Este empresario Bruno, ha dicho... Vosotros solo whisky. Con el paladar que tiene Fernando Rueda, bueno, que él sea mi publicista en Europa. Bueno, si pagan. Ya me imaginaba yo que le hemos ido ahí por ahí. Luego ya veremos a ver a qué tal. A mí me sabe bien. Hay antecedentes en este programa que me tendrían que hacer sospechar. Pero, sinceramente, a mí me sabe... Bueno, pues le pasaremos ¡Zanzan Cola! Le pasaremos una notita a Matt que te ha parecido fenomenal y que luego ya habláis de asuntos numéricos. Bueno, y si hay más latas, tomaros algo allí en el estudio, que se tome algo Martín o Pepo. Es que creo que se tiran más por lo patrio. Ah, vale. Ellos prefieren el whisky, ¿no? No, la casera cola, por lo patrio, ¿no? Bueno, luego vengo con consultas. Vale. Hablando de lo patrio, hemos descubierto, bueno, la historia, por también rebajar un poquito de tensión, ahora que vamos a hablar de temas muy serios, bueno, rebajar un poquito de tensión dentro de las muchas preguntas que uno se puede formular, porque sí, una vez que la noticia del titular puede invitarnos con los máximos respetos al principal implicado, por supuesto, en el hecho, pero también nos puede motivar una pequeña mueca de sonrisa lo que ha ocurrido y lo que está ocurriendo en estas últimas horas con Bin Laden y Gaspar Llamazares. El hecho de que la fotografía que ha utilizado el FBI para presentarnos cómo sería 10 años después del 11S físicamente Bin Laden, y resulta que han utilizado rasgos y parte de los rasgos de Gaspar Llamazares obtenidos oficialmente, dicen ellos, a través de una fotografía en Google para crear esa composición. Bueno, la noticia, aunque puede invitar a una mueca de sonrisa en principio, lo deja ser terrible sobre cómo se hacen estos retratos robots, sobre la validez que tienen y sobre las implicaciones incluso. De todas formas, Gaspar Llamazares debería dar las gracias de que se hayan hecho públicas esas fotos, porque si hubieran sido esas fotos que se distribuyen solamente a los puestos de control o pues imagínate, le habrían detenido, habrían dicho hemos detenido a Bin Laden, y habría estado en Guantánamo en menos de 12 horas. Desde luego. La verdad es que él decía en unas declaraciones que sí, que después de que puede invitar a la zona, la verdad es que la noticia es muy seria y muy preocupante, que él evidentemente no se atreve a ir ahora mismo a Estados Unidos, cosa absolutamente lógica, porque lo que peligra no es la seguridad de Bin Laden, es la suya ahora mismo, desde luego. No, yo efectivamente... Creo que, por lo que yo sé, es un sistema de banco de datos en el cual se meten todo tipo de pelos, de bigotes, de todos los colores, de todas las formas. Y lo que está claro es que alguien en algún momento, pues a la hora de elegir ese modelo, debió pensar que el modelo perfecto era Llamazares. Porque pensar que lo han hecho escogiendo la foto de Llamazares directamente y que lo han hecho a partir de ahí. Sí, sí, lo que es lo que da a entender, de cejas para arriba foto, es un cortapega con una foto, claro, de las Llamazares. Eso parece bastante más sospechoso, ¿no? Supongo que los servicios de inteligencia de Irán también están interviniendo en estos cables para que se nos oiga así un poquito rarito, pero ya está enseguida aquí José Fonda arreglándonos los micrófonos, poniéndonos perfectamente, vale, para hablar de Irán, de ese suceso, de ese atentado extrañísimo, porque suena, como lo he dicho al comienzo, verdaderamente sí, ejecución. Uno de los científicos responsables del programa atómico de Mahmoud Ahmadinejad, fallecido en este atentado, y nos preguntamos quién hay detrás de este suceso. Pues sí, el suceso es que el martes una bomba adosada a una moto y fue detonada a distancia y consiguió acabar con la vida del científico nuclear Masoud Ali Mohammadi en Teherán, ¿no? Este suceso tiene una cierta trascendencia. Fue Israel y fue Estados Unidos, como dicen las autoridades americanas, quien ha acabado con la vida del científico. Ha sido el propio Ahmadinejad el que de alguna forma ha acabado con este científico que podría estar trabajando para los grupos opositores. O han sido los grupos terroristas que ya están generándose dentro del país en contra de los ayatolás y de Ahmadinejad el que lo han matado. El hecho es que Irán está en la peor crisis política y social de los últimos años. Yo me atrevería a decir que desde que acabaron con el Shah. Y que hay tres claves previas muy importantes antes de ver qué es lo que puede haber ocurrido. La primera, que Irán está escondiendo en túneles capaces de aguantar bombardeos una parte importante de sus instalaciones atómicas. Con lo cual, según parece, no es tan fácil acabar con ellas a base de bombardeos. Segunda, que ha rechazado el acuerdo hace no mucho tiempo, ha rechazado el acuerdo Irán con Occidente para que su uranio se enriquezca en el extranjero. Con lo cual, ha cerrado una puerta ganando tiempo a llegar a un acuerdo con Occidente. Y tercero, que es muy importante, que la oposición iraní está cada vez creciendo en importancia, lo que hace deducir, sin ninguna duda, como ocurre en todos estos casos, que los países enemigos de Irán están ayudando a esa oposición a prepararse, a armarse, a hacer todo lo posible para acabar con el régimen. Curiosamente, Irán, que es uno de los países que se le ha demostrado tantos vínculos con grupos terroristas, ahora está sufriendo la misma enfermedad. ¿Pero qué puede haber detrás de esto, Bruno? A mí me gustaría tener en cuenta dos antecedentes. Uno, la operación Átomo del Mossad. Esa fue una operación que se inició en 1979 y que acabó en 1990. Y que en este caso el enemigo de Israel, el enemigo del Mossad, no era Irán, era Irak. Irak y Saddam Hussein estaba empeñado en tener armas nucleares. Y entonces, ¿qué es lo que hizo para acabar con esas armas nucleares Israel? Dedicarse a ir asesinando a los científicos, tanto iraquíes como de otros países, incluidos los europeos, que les estaban apoyando. Era una forma, como otra cualquiera, de impedir que descubrieran el arma atómica, que llegaran, ¿no? Exacto, ir poquito a poco tirando piezas del puzzle para que nunca se pudiera acabar de armar, ¿no? Efectivamente. Yo no sé si tú te acuerdas de un arma que decían que era un supercañón. Sí. Que Saddam contrató a un ingeniero que se llamaba Gerald Bull. Y este ingeniero lo dejó todo para construirle este supercañón. Bueno, pues en 1990 le avisaron de que dejara de colaborar, no hizo caso, entraron en su casa, no hizo caso, y terminó con que un día salía de su casa y un pistolero con una Beretta le disparó 5 tiros, de los cuales no se encontraron ninguno de los casquillos, porque había envuelto la pistola en una bolsa de plástico de tal forma que los casquillos se quedaran dentro de la bolsa y nunca pudieran localizar quién le había asesinado. Obviamente, era un sibaritismo de los hombres del Mossad. Y así fue como luchó contra ellos. Y luego hay un segundo dato, este antecedente, y hay otro dato que parece que ha pasado bastante desapercibido. Y es que en los tres últimos años, determinadas personas vinculadas al plan nuclear iraní han, comillas, abrir comillas, desaparecido, cerrar comillas. Y desaparecido quiere decir que no se sabe dónde están o han acabado asesinadas. Por ejemplo, en 2007, Adesir Hasalpur murió por una intoxicación de gas en su casa. Era un científico nuclear que, mira, tanto nuclear, y murió por el gas que se le rompió en su casa. En ese mismo año, en 2007, el ex viceministro de Defensa, Ali Reza Asgasi, viajó a Turquía y desapareció. Nunca se sabe si fue una fuga o fue un secuestro, pero el hecho es que reside en Estados Unidos. Otro científico, Ardebil, fue aparentemente detenido en Georgia, y desapareció. En junio pasado, otro científico, Saran Amiri, peregrinó a la Meca y desapareció. Según Irán, aquí sí hay una versión, los servicios secretos de Arabia Saudí lo cogieron, lo secuestraron y desapareció. Y supuestamente está en Estados Unidos. Fíjate que cuando operaciones... Las piezas del dominó no han empezado a caer ahora, sino que parece que llevan cayendo tiempo. Efectivamente. Pero fíjate que cuando se produce una desaparición, obviamente no van a Israel. Obviamente no aparecen en Israel. Es decir, eso digo porque está Estados Unidos y porque lo que está claro es que el Mossad es verdad que actúa muchas veces por su cuenta, y yo creo que en el tema de Irak, aunque fuera apoyado por Estados Unidos, la iniciativa era del Mossad, pero en este caso en el que estamos, a mí me da la sensación de que el brazo alargado de Israel y de Estados Unidos está detrás de todas estas... De este asesinato que se ha producido allí. Es verdad que los misterios siempre tienen muchas posibilidades. Se le puede dar la vuelta totalmente a la tortilla y hablar de, según además se está utilizando, y supongo que incluso la propia oposición en Irán lo va a hacer notar así, que si esto se transmite de determinada forma a la opinión pública en Irán, quien sale beneficiado al presentarse como víctima del objetivo de los servicios de inteligencia exteriores, es también Mahmoud Ahmadinejad. Efectivamente, ¿no? Por eso digo que todo puede tener un doble juego, ¿no? El juego de los servicios de inteligencia es un juego muy complicado, ¿no? Imagínate que este científico hubieran descubierto los hombres del gobierno que estaba pasando la información a Estados claro. Unidos, por ejemplo. O que ya no les hacía falta, quiero decir. Lo que está claro es que quien lo ha hecho es un servicio de inteligencia o un grupo terrorista con la capacidad indudable del sibaritismo y de no ser descubierto. Luego hay otra cosa muy curiosa, y es que cuando las autoridades, obviamente iraní, rápidamente dijeron que había sido Estados Unidos, Israel, sus amigos, tal, no sé qué, sus enemigos de toda la vida, Estados Unidos lo negó, ¿no? Pero Israel nunca lo desmiente. Uh-huh. Israel se la refanfifla. Sea verdad o sea mentira, les interesa que se genere incluso miedo al poder de esos servicios de inteligencia y a los pocos escrúpulos que pueden llegar a tener en caso de conflicto, ¿no? Mira, pues si hemos sido nosotros, pues mira, tener en cuenta que hemos podido entrar en Irán, hemos podido organizar un atentado, hemos salido, no nos habéis pillado. Bueno, eso... Hasta nos viene bien, aunque no sea verdad. Esa leyenda es fantástica, ¿no? Nos escucha ya Manuel Carballal, que ha estado y que conoce estupendamente Haití, el otro foco de atención esta noche en Materia Reservada 2.0, aunque también vamos a hablar de Mauritania dentro de unos minutos. Manuel Carballal, muy buenas noches. Hola, buenas noches. buenas noches, Bruno. Buenas noches, Fernando. ¿Qué tal? Hola, Manuel. Manuel, tú has estado muchas veces en Haití el lunes, 11 días después de que se celebrara el Día de la Independencia de Haití, uno de los primeros países, o el primer país americano en declarar su independencia, el primero en abolir la esclavitud, que también son datos importantes a recordar. Luego ya vinieron décadas y décadas de desgracias, de cambios de gobierno, de dictaduras, de democracias después... destruidas desde el exterior, vueltas a las dictaduras y así sucesivamente. Cuando el lunes ocurre lo que ocurre en Haití, supongo que te acuerdas de muchas de las escenas que tú viviste en este país, que conoces porque has estado en varias ocasiones pisando esas tierras ennegrecidas, sucias, un país absolutamente destrozado mucho antes de que ocurriera este terremoto. Sí, por desgracia, Haití es un país que no ha tenido mucha suerte a lo largo de su historia. Y un país que, a pesar de que el territorio geológicamente de la isla de la Española está compartido con la República Dominicana, la verdad es que cuando cruzas la frontera, tanto por el norte, por la frontera de Elías Piña, por ejemplo, o por el sur, por Jemaní, es como si pasaras de un planeta a otro. No solo por el cambio del idioma, en República Dominicana se habla español, en Haití se habla creol, una especie de mezcla de un francés españolizado muy extraño. Las costumbres, las tradiciones, hasta la geología, hasta la geografía es mucho más árida, paisajes mucho más se arrasó durante las revueltas de la independencia con casi todos los bosques, y es como irte a otro planeta, y es un país con una historia muy oscura, la verdad es que sí. ¿Cómo vive un haitiano? Tú, cuando has estado allí y has compartido muchas horas, muchos días de expedición, de viaje, ¿cómo es el día a día de un haitiano? ¿Cómo era hasta el día del terremoto? Yo te diría que un haitiano más bien sobrevive. Más que cómo vive un haitiano, cómo sobrevive un haitiano. Haití, dicen que es el segundo país más pobre del mundo. Yo no tengo claro cuál será el primero, pero desde luego yo he visitado muchísimos países en África, en Asia, en América Latina. No he visto ningún país tan duro, con tanta miseria y tantas carencias como lo que vi en Haití. Es un país que precisamente ahora, en estos momentos... es especialmente grave que se produzca este cataclismo, porque hay unas fallas logísticas, operativas. Las carreteras eran totalmente intransitables. Tú, si querías desplazarte desde Puerto Príncipe hasta Gonaives o a Cabo Haitiano o a Yekmel, al sur, era realmente complicado, porque en muchos de los trayectos no existían tales carreteras, no eran tramos asfaltados. Había una tasa de paro importantísimo, de analfabetismo importantísimo, la mayor tasa de SIDA fuera del continente africano. O sea que yo te diría que los haitianos, ya antes de este drama, sobrevivían más que vivir. Yo creo que sobrevivían. El año pasado ya Haití estuvo azotada por las catástrofes naturales. Dos huracanes, dos tormentas tropicales provocaron un desplazamiento masivo de población del norte del país al sur, en donde se encuentra Puerto Príncipe, que es una ciudad, bueno, si se puede definir como ciudad, es un conjunto de grandes poblaciones de chabolas, en donde la ciudad, como la entendemos, es el centro y poquito más. Sí, hay la orografía de muchas capitales en América Latina tienen esas ciertas semejanzas en una zona más urbana, que es la zona de las embajadas, la zona de los hoteles, a pesar que en Haití no es que exista una afluencia turística importante. Y luego toda una serie de ranchitos en las laderas de las montañas. Esto se puede ver en muchas otras capitales de América Latina, pero en Haití es mucho mucho más grave. En Puerto Príncipe, además, te encuentras con zonas en la capital. Yo creo que el lugar más infecto y más miserable que yo he visto en el mundo es un barrio que se llama City du Soleil, City Soleil, la ciudad del sol, que es una especie de gran estercolero en el que se habían construido unas chabolas y en el que hacían su trabajo. Yo me acabo de enterar hace 5 minutos la buena noticia de que ha aparecido ya una de las religiosas, de las Hijas de la Caridad, con las que estuve yo en el último viaje a Haití, que eran unas monjas españolas que estaban haciendo un trabajo espectacular, totalmente anónimo, del que se ha hablado ahora precisamente porque una de ellas, María Pilar Pascual, estuvo durante un par de días desaparecida después del terremoto, ¿no? Pero llevaba mucho tiempo trabajando allí, en un lugar, como te digo, City Soleil, que probablemente sea el agujero más miserable que yo he visto en todo el mundo, con unas condiciones de vida terribles, con una insalubridad absoluta, sin agua corriente, sin electricidad. Bueno, un sitio realmente duro, mucho peor de lo que yo he visto en cualquier país africano en los que he estado. Y sobre todo eso que tuviste ahora, un terremoto, que es un episodio más en dos siglos prácticamente de desgracias, dos siglos a lo largo de las cuales, aunque el país declarara su independencia, siguió sufriendo los males de los tiempos anteriores, de los colonialismos ya casi remotos, pero primero español, después francés, después del imperialismo norteamericano. El ciudadano haití tiene formada una imagen de cuál es el origen de sus males como población, de toda esa pobreza, de toda esa desestructura, de esa sociedad tan desestructurada desde las altas instituciones. ¿Culpa a los países que fueron sus dueños en el pasado de la situación en la que viven? La verdad es que en Haití puedes notar un racismo a la inversa muy intenso hacia los blancos en algunos barrios, sobre todo especialmente marginales de Puerto Príncipe o ya en ciudades más pequeñas como Gonaives. Sí es cierto que a los occidentales, especialmente a los españoles y a los franceses, dos grandes responsables de la historia de ese pequeño país, se nos contemplaba con un especial desprecio, ¿no? Y yo me imagino que ahora, cuando se están produciendo afirmaciones tan desafortunadas como la que hizo hace un par de días el obispo Montilla aquí, uh-huh, o como las que ha hecho en Estados Unidos Pat Robertson, diciendo que bueno, que todo lo que ocurre en Haití es culpa de, por las cuestiones históricas y religiosas particulares que tiene ese país también, que tiene una religiosidad y una historia muy particular, pues estos representantes de la religión occidental decían que la culpa era suya por sus tratos con el diablo, ¿no? Pero la verdad es que allí, a nivel de los ciudadanos medios, en buena medida se responsabiliza a los autores de su historia, que fuimos los traficantes de esclavos portugueses, españoles, luego los franceses, que se hicieron con el poder en esa parte de la Española, hasta que consiguieron independizarse a golpe de machete. Uh-huh. Y esa forma de política, digamos que está muy implantada, si bien en toda América Latina existe una tradición de sicariato, de lucha armada, de bandas callejeras, de violencia, en Haití yo creo que es mucho peor, porque en Haití ha existido siempre una policía, unos cuerpos policiales muy corruptos, nunca ha existido un ejército propio, siempre han estado muy pendientes de las injerencias no solo de Estados Unidos, sino también de la Unión Europea, de las Naciones Unidas, y toda la supervivencia a golpe de machete que podías ver en los años anteriores, ahora se estará multiplicando. Me imagino que habrá muchos problemas, me puedo imaginar que será muy complicado logísticamente los repartos de las ayudas, el mismo almacenamiento de las ayudas, el acceso de las ayudas a las zonas donde se necesitan, porque el aeropuerto era muy pobre ya antes del terremoto, como te decía, las carreteras son muy complicadas, y me imagino que en estos momentos habrá muchos grupos de vandalismo organizado que además funcionan por clanes tribales, que van mucho más allá de la política, de los municipios, de los ayuntamientos. Existen pequeños feudos que tienen un poder social muy importante y que además suelen ser personas que están armadas, y me imagino que en estos momentos no debe ser nada fácil la situación allí en este sentido tampoco. Yo no he estado nunca en Haití, pero yo tengo una percepción que no sé si compartirás conmigo, Manuel, y es que la ayuda humanitaria que ahora se ha prestado y que, bueno, de alguna forma yo creo que va a ser la ayuda que va a durar unos meses y luego desaparecerá, ¿no? Me da la sensación de que Haití es un país absolutamente olvidado, como hablábamos antes Bruno y yo, es un país que no existe y que no ha existido hasta ahora, porque es un país absolutamente abandonado, porque me temo que su nivel de riqueza para los países del entorno es absolutamente nulo, y entonces no ha tenido ningún interés absolutamente nadie. Y el interés que ahora ha surgido de Estados Unidos, desde mi punto de vista, es un interés debido a que Obama es un tío listo, es un tío que acaba de prohibir a numerosas naciones de ciudadanos de numerosas naciones del mundo ir viajar a Estados Unidos simplemente por el hecho de ser iraquí o ser afgano, ya no pueden viajar o ya les dan problemas, y entonces ha montado una campaña de apoyo con sacando a Boost incluso del maletín para tratar de decir, fíjate qué buenos somos, que vamos a ayudar a los de Haití. Bien es cierto que eso, que yo creo que es una campaña de imagen, resulta que son los únicos capaces de poner allí inmediatamente una ayuda, porque nadie ha sido capaz realmente de una cosa es mandar aviones y otra cosa es ayudar realmente a poner el orden. Y curiosamente al final son los americanos los que van a mandar soldados que serán los que pongan el orden allí, ¿no? Bueno, lo han hecho siempre, porque en varios momentos, yo recuerdo por ejemplo, a mí me pilló cuando llegó Aristide, también fue había una presencia importante de soldados norteamericanos, y yo me imagino que también ahí puede haber muchas razones geoestratégicas y geopolíticas por la situación de Haití, tan cerca de Cuba, tan cerca de otros objetivos que en los próximos años yo creo que centrarán mucho la atención de los Estados Unidos, ya lo están haciendo, como puede ser Venezuela, todo lo que está haciéndose en Colombia, pero a mí me irrita bastante esto que estás diciendo, todos estos países en los que a los que se trata con un desprecio y un desinterés durante años y que de la misma forma se masacra como luego se reconstruye para luego volver a masacrarse, para luego volver a reconstruirse. No me parece muy serio. Además que en Haití, yo recuerdo haber visto en uno de los viajes, justo en la frontera, grandes subastas con toda la ayuda humanitaria, que esto lo puedes ver en muchos países, yo lo he visto en otros países, pero en Haití era especialmente descarado por el grado de corrupción de los dirigentes. Yo creo que es un país muy complicado, es un país difícil de ayudar también. No solo es que no haya interés, sino que además es un país muy difícil de ayudar por muchísimas razones. Manuel Carvallal, muchísimas gracias. A vosotros, un saludo. Un abrazo fuerte, Manolo. Nuestro tercer país en el que fijamos nuestra atención esta noche en materia reservada 2.0, después de Haití, después de Irán, es de Mauritania, porque no nos olvidamos, tres españoles siguen secuestrados y aunque de forma discreta se sabe que hay contactos, que hay informaciones y que se saben ya lo que piden, ¿no? Sí, Alicia Gómez, Roque Pascual y Albert Villalta son los tres cooperantes españoles que ya fueron secuestrados en Mauritania hace 50 días, es decir, es que ha pasado el tiempo un montón. Bueno, ya se ha publicado, yo lo he leído en El Mundo, que piden, a cambio de su liberación, piden la puesta en libertad de 12 terroristas encarcelados de Al-Qaeda, obviamente encarcelados en Mauritania y Mali, y dinero por algo que son 4,5 millones de euros. Parece que hay una proporcionalidad, porque por un francés secuestrado han pedido a Francia la libertad de 4 terroristas, es decir, que valoran la vida de cada secuestrado en 4 liberaciones, en 4, 1-4, ¿no? Es la cosa de la lógica. En Francia han amenazado claramente que si no lo liberan lo matan, y aquí lo que me temo es que deben haber hecho la misma amenaza, aunque no se ha transcrito directamente esa expresión, pero me temo que están en esa negociación. Simplemente algún elemento que decir, que no quepa duda, los servicios secretos franceses, españoles, italianos, que también tienen secuestrados, aliados unidos con los países afectados y algunos países de la zona, están peinando toda la parte del país de Mali donde podrían estar los secuestrados. Están utilizando, no me cabe ninguna duda, los satélites, aviones espías, y están con todos los medios a su alcance para intentar la liberación. Y esta es la premisa más importante en la cual están jugando. Saben que es muy difícil, pero si es posible, intentarán liberarlos, aunque corren el riesgo, ya sabes cómo son estas cosas, que si liberas el francés está por un lado, los italianos por otro, los españoles por otro, que si liberas a uno pueden matar a los otros, pero esta sigue siendo la acción más importante. Y luego hay otra acción que es muy clara, ya hay gente del gobierno, incluso de la oposición, aunque ahora está todo el mundo muy callado, que opina que no se debería pagar, que no se debería negociar, retrasar, pero en ningún caso pagar y sobre todo no facilitar la liberación de ningún detenido. Eso supondría el que antes o después pudieran ser matados los tres, asesinados los tres españoles. Pero dicen que si España paga, si Francia paga, si Italia paga, los secuestros seguirán, y que es muy difícil impedir que haya españoles que acudan allí, o italianos, ingleses, pero que en el momento que pagues se volverá a producir el tema y volverán a producirse. Y este es el debate que en estos momentos hay y que, bueno, veremos hasta dónde nos lleva, pero cada vez, ya te digo, es más importante el no pagar. Continuamos en La Rosa de los Vientos, en la sintonía de Onda Cero Radio, dentro de la materia reservada de Fernando Rueda, que ahora mismo nos ofrece su entrega de hoy de La Guerra de los Espías. Episodio el que recuperamos hoy, que sitúa a Madrid en el eje, en el foco de atención de un conflicto que lleva décadas arrastrándose, el conflicto árabe-israelí. Sí, después de lo de Irán, la verdad es que inicialmente había pensado traer hoy una aventura del Kidón, de uno de esos asesinatos, pero he traído la otra cara de la moneda, porque así es como funcionan los servicios de inteligencia, y por lo tanto vamos a darle la vuelta a la tortilla. La historia que voy a contar es de un palestino llamado Muner, pero no juraría que ese fuera su nombre real. A finales de 1967, Muner llegó a Sevilla para estudiar medicina. Era, en aquel momento, uno de los cientos de estudiantes palestinos que venían a España en una época en la que, recuerdo, que no teníamos relaciones con Israel. Los palestinos eran bien recibidos, los israelíes no tanto. Muner había estudiado formación secundaria en Palestina, y los dos años anteriores a su llegada a España había estado en Argelia, en un campamento de Al-Fatah, formándose como guerrillero palestino. Después vino a Sevilla y se dedicó, bueno, mientras estudiaba medicina, a organizar esas actividades que tantos hemos conocido, estudiantes palestinos moviéndose por la universidad, montando sus manifestaciones y todo, tratando de que tuviéramos bien claro el problema palestino. En enero de 1969, un dirigente de la Juventud Palestina aterrizó en España, le agradeció la lucha por la causa y le propuso que se involucrara aún más. Para ello, le invitó a Muner a hacer un viaje unos meses después al Cairo, y allí conoció nada más y nada menos que al mítico Abu Iyad, que acababa de crear el RASD, el Servicio Secreto Palestino. Muner aceptó de Abu Iyad la oferta de convertirse en miembro del Servicio Secreto y de hecho realizó un curso básico. Cuando acabó ese curso, regresó a España ya como miembro de ese servicio secreto. Aquí se dedicó en los siguientes años a trabajar en la comunidad árabe y a tratar de evitar las infiltraciones del Mossad. Pasó el tiempo de sus estudios en medicina hasta que el 4 de noviembre de 1972 recibió un telegrama desde Madrid de un tal Sami Haddad, en el cual le pedía que regresara, que fuera a Madrid y que le llamara a un número de teléfono. Muner pensó que era un miembro del Servicio Secreto Palestino y rápidamente cogió y vino. Le llamó por teléfono y le citó en el Hotel Plaza, que en aquel momento era un hotel de lujo, lo cual ya le extrañó, ¿no? Porque alguien del palestino no se cita en un sitio de tanto lujo. Muner fue a la reunión y ya cuando le vio se quedó sorprendido. Este hombre le dijo que era amigo de su hermano y que le traía recuerdos de él. Sin embargo, algo le extrañó, porque él había visto a su hermano, que había estado de viaje de novios en España, que estaba residiendo en Kuwait, y no le había dicho nada. Y entonces le dijo, bueno, ¿y qué tal va la enfermedad de mi hermano? Y entonces el tipo le se quedó mosqueado y dice, sí, esa que tiene en el estómago. Y le dijo, ah, sí, ya está mucho mejor de la úlcera. era mentira, su hermano tenía una enfermedad maxilofacial. Entonces en ese momento se enervó, le dijo que no era verdad eso que le estaba contando, y entonces el otro le dijo, espérate que te traigo una carta de tus padres. Leyó la carta de sus padres y en la carta de sus padres le decía que atendiera a ese buen amigo suyo y que le prestara atención, ¿no? Era muy raro. Por el sentido de la carta de su padre notó que estaba delante de un miembro del Mossad y así se identificó. Dijo que se llamaba Baruch y que trabajaba para el Mossad. Esa carta que le había llevado era que previamente, unos días antes, el Mossad había ido a casa de su padre y a hablar con él y con su hermano pequeño de 16 años, su hermano que quería ir a Estados Unidos, pero que para poder ir a Estados Unidos desde Palestina, ocupado por los israelíes, tenían que contar con la aprobación de los judíos. Y ahí les habían ya avisado que escribieran esa carta, porque si no, nunca podría salir, nunca le dejarían salir de territorio palestino a estudiar en Estados Unidos. Él notó el chantaje, avisó, curiosamente ellos no sabían que él trabajaba para el Servicio Secreto Palestino, avisó que qué era lo que tenía que hacer, y entonces le dijeron que accediera al día siguiente en una reunión que tuvieron en la cafetería Nebraska de Madrid, y entonces él fue, acudió y dijo que efectivamente, que aceptaba esa reunión. Así que le dijo, bueno, pues yo me voy de viaje, quedamos citados para dentro de un par de semanas. En esas dos semanas le llamaron del Servicio Secreto Palestino, fue hasta Beirut, en Beirut se volvió a encontrar nuevamente con Abu Iyad, que le anunció el plan que habían trazado. Le dijeron, resulta que la persona con la que tú te está intentando captar para el Mossad es Baruch Cohen, es el jefe del Mossad en todo Bruselas, en toda Europa, reside en Bruselas, y hace unos meses ha asesinado al embajador palestino en Roma y de tres tiros, y han asesinado también al embajador palestino en París, también con aquello de activación de una bomba a través del teléfono. Queremos que vuelvas, tu familia va a correr peligro, no podremos defenderle, pero vuelve. Volvió. Nuevamente le citó, ya cuando llegó a Sevilla, le citó en Madrid nuevamente el agente del Mossad, le citó nuevamente en el Hotel Plaza. Cuando se vieron, le dijo si estaba dispuesto a seguir trabajando para él. Ya se mosqueó el agente del Mossad, le chequeó todo el cuerpo, le dio bien, le daban el abrazo del policía, que es que te chequea por toda la espalda y por todo el cuerpo para ver que no tienes armas. Después estuvo interrogándole y le convenció de la sinceridad de su ayuda. Con lo cual, le citó exactamente para el 26 de enero para tener una cita. El 26 de enero de 1973, a las 10 de la mañana, quedaron citados en la cafetería Manila, de la calle que entonces se llamaba José Antonio, ahora la Gran Vía. Cuando Munir llegó, Baruch le estaba esperando nervioso y le preguntó si conocía al tipo que estaba sentado cerca de la puerta. Le parecía sospechoso porque tenía aspecto de árabe. Munir dijo, no, es que muchos españoles tienen ese aspecto. Se puso nervioso, le pidió que salieran a pasear a la calle y 20 metros más allá, al lado de un portal, ese hombre árabe que había resultado sospechoso se acercó a Baruch y le pegó tres balazos y le dejó tirado en el suelo. La venganza palestina había sido ejecutada en Madrid. En ese año, comienzos de los años 70, finales de la dictadura en España, ya se estaban escribiendo algunos episodios del conflicto árabe-israelí. En esa época todavía Yasser Arafat no formaba parte, digamos, de la oficialidad que formó después y lideraba todos aquellos movimientos terroristas. Ahora, cuando hablamos de lo complicado de la zona y de lo complicado del terrorismo y del conflicto, bueno, entonces era todavía más complicado y todavía más terrible casi que en la actualidad. Y este es un es curioso que ocurrió en Madrid, donde los palestinos... hay que recordar que con Franco la situación era distinta, ¿no? Exacto, era totalmente distinta. Vamos a invitar a nuestros oyentes a que la semana que viene, pues si os parece, hagamos un especial de consultas para Fernando Rueda, que tenemos muchísimas y nos ponemos al día. Ah, fenomenal. Ya saben, rosa.vientos@onda0.es, nuestra dirección de correo electrónico, y le pueden preguntar absolutamente de todo. En lugar de temas, hablamos de lo que quieran nuestros oyentes, ¿no? Pero tu guerra de los espías... No, no, esa por supuesto, no, ¿eh? No. Que están ahí ávidos. Bueno, y además nos ha enviado un correo urgente el BBAC con el asunto del zanzancola, que, bueno, que no suele haber problemas, pero en determinados estómagos un poquito delicados, pues causa unos gases un poquito fuertes. Entonces, no sé, en tu caso, ¿cómo será? Bueno, lo de úlcera, que creo que más o menos irá bien, y si no, pues ya sabes, despacito. De uno de estos gases... No, no me dices esto, porque no puede ser. Con uno de estos gases un día hacemos otra guerra de los espías, ¿eh? A ver a quién le da. Bueno, pues, bueno. Hasta la semana que viene. Hasta la semana que viene. La rosa de los vientos en Onda Cero. Azul y verde. Nature es la revista científica, posiblemente la más prestigiosa y conocida en el mundo. Y en sus páginas, esta publicación, todo lo que llega ahí, digamos, después de un estudio, de un proceso de comprobación, de análisis, es el resultado de investigaciones científicas muy serias, muy dignas, y esta semana relacionadas con la salud y sobre las que nos hacemos eco. Martín Esposito. Uh-huh. Así es, esta noche en Azul y Verde tenemos sobre la mesa dos investigaciones que acaba de publicar la revista Nature. La primera de las informaciones versa sobre la leucemia. Se trata de un estudio llevado a cabo por expertos de la Universidad de California, en Estados Unidos, y que tras varios ensayos han obtenido un compuesto fármaco que logra inhibir el crecimiento de las células de leucemia linfática o linfoblástica. Y lo han demostrado con células tumorales de ratones y de humanos con resultados esperanzadores. Aún faltan, eso sí, los resultados que confirmen en pacientes humanos los beneficios de este fármaco, que además potencia los efectos anticancerígenos del medicamento dasatinib, el spray cell, que se emplea en las terapias contra la leucemia. En este sentido, como remedio anticancerígeno, se contraindica el estrés físico-emocional, y es que al parecer constituye uno de los factores desencadenantes del cáncer. En la investigación realizada por científicos de las universidades de Connecticut y Yale y publicada en Nature, demuestra que el estrés hace que las células envíen señales que promueven el crecimiento tumoral. Este hallazgo abre nuevas posibilidades para combatir la enfermedad, como al parecer hace el consumo de té verde en el caso de cáncer pulmonar. Tal afirmación proviene de expertos de la Universidad Médica Chung-Sang en Taiwán, que nos recuerdan que, en primer lugar, la mejor forma de prevenirlo es no fumar. En cualquier caso, y de acuerdo a su investigación dada a conocer en California, en la conferencia de la Asociación Estadounidense de Investigación del Cáncer, aquellos individuos que no toman por lo menos una taza de té verde al día presentan 5 veces más probabilidades de padecer cáncer pulmonar, sean o no fumadores. Y acabamos con otro dato más, el que nos sitúa a la cabeza mundial en trasplante de órganos. En España, el pasado año, se llevaron a cabo más de 4.000 trasplantes procedentes de más de 1.600 donantes, lo que supone un incremento en el número de personas fallecidas que donaron sus órganos cercano al 2%, pese al descenso de decesos en las carreteras en 2009, principal fuente de donación. Con estas cifras, España se sitúa en 34,3 donantes por cada millón de habitantes, casi el doble de la media de la Unión Europea, que es de 18,1 por millón. Por lo menos alegra saber que en esto somos líderes, no solamente en resultados negativos respecto al resto de países que forman parte de la Unión Europea, sino que en este asunto, en el caso de los donantes, lideramos a este continente. Uh-huh. Hay otros países como, por ejemplo, Finlandia, que van a presentar un proyecto de ley para autorizar que todas las personas fallecidas se conviertan automáticamente en posibles donantes de órganos, salvo que, eso sí, previamente pues se hayan opuesto expresamente a la medida. Entonces, no. Final de la primera hora de programa. Ahora mismo escuchamos las noticias y después nos ponemos, entre otras cosas, en clave de misterio, de enigma histórico. Hablamos con Jesús Callejo y Carlos Canales de los druidas, de los sacerdotes de la civilización celta. Pero eso llegará, como decimos, después de las noticias de las 2 de la madrugada en Onda Cero Radio.